venganza, porque tengo mucho miedo de que tú me des la espalda. Quiero estar a tu lado, estoy muy desconsolado, dame una esperanza, si no mi vida se acaba. Pero estás en mi mente.